Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Cuando quiera, señor de Mil, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de La Linterna Mágica, dedicada al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que empezó hoy mismo desde las 9:30 de la mañana. Se han podido ver las proyecciones en la zona de Vegueta. Soy Ayose García y nos puedes encontrar en Canarias Ahora Radio, sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: la 88.5 en Santa Cruz, la 103.1 en La Laguna, la 101.9 en Tenerife Norte y la 88.7 en Tenerife Sur. Para escucharnos en internet tienes dos opciones: canariasahoraradio.com, la web de la emisora, y nuestro blog, lalinternamagica.canariasahora.es. Empezamos con nuestra sintonía de siempre, pero esta que está sonando ahora es la que nos va a acompañar estos días de festival. I've Heard That Song Before, interpretada por Joyce Bridge. En el control de sonido está Maigualida Ojeda y resulta que tanto hoy como la próxima semana, de lunes a viernes, vamos a estar trayéndote todas esas novedades y entrevistas en torno al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. It's from an old familiar score. I know it well, that melody. It's funny how a theme recalls my favorite dream. A dream that brought you close to me. Y hablamos ya aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio con Luis Miranda, programador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haber hecho un hueco para estar con nosotros en medio de todo este lío del festival. Se ha hablado mucho de los recortes que han tenido que afrontar en el área de programación, cómo los han vivido. Quizás una primera pregunta un poco negativa, pero después vamos a hablar de las bondades de la programación. Pues la programación seguramente es lo que menos ha sufrido el recorte, porque realmente en un festival digamos que toda la parte de conseguir derechos, películas, etcétera, no es en absoluto ni de lejos lo que se lleva el mayor porcentaje de gasto. Se ha notado un poco más en limitaciones que tienen que ver, o sea, limitaciones de producción, es decir, en la posibilidad de contar con más espacio y con más formatos de proyección. Por ejemplo, este año nos hemos encontrado con que el número de películas en 35 milímetros en cine de toda la vida se reducía drásticamente, pero contra lo que esperábamos no nos ofrecían el formato nuevo que llaman DCP, que es lo que ahora se proyecta en la mayor parte de salas comerciales, ¿no? Que es el Digital Cinema Package, el formato digital profesional, sino que lo que nos han enviado sobre todo son vídeos, o sea, vídeos de alta definición, claro, que es una especie de formato previo, por así decir. Y eso ha creado muchas limitaciones en términos de producción y bueno, vamos a ver cómo salimos, porque eso complica muchísimo las cosas a la hora de componer una rejilla y a la hora de controlar tantas proyecciones simultáneas, pero yo creo que tenemos un equipo preparado para solventarlo. Y por otra parte, ya digo que en cuanto a calidad de programación no tenemos ninguna queja. Y eso de los vídeos ha sido porque son películas que están a punto de terminarse o de salir al mercado, o por algún motivo en especial. Pues nosotros mismos nos ponemos a discutir sobre ello. Tenemos diferentes teorías, ¿no? Yo me da la impresión de que la mayor parte de este cine, me refiero sobre todo las películas de las secciones a concurso o la sección informativa, muchas de ellas son películas que tienen una salida limitada al propio circuito de festivales. Pocas encuentran inicialmente distribución en salas comerciales, muy pocas. Entonces, en muchos casos, pues les resulta, no sé si es que les resulta a lo mejor menos arriesgado simplemente hacer una copia en HDCAM, en alta definición, y hacerla circular, en lugar de hacer una copia en 35 milímetros, que es un formato ya obsoleto, porque cuando acabe el año 2012 ese formato prácticamente ya no, al menos las informaciones que tengo es que hay un apagón del 35 milímetros. Es decir, que ya, por lo menos en las salas comerciales, ya deja de usarse. Y de hecho las multinacionales no están sacando copias en 35 milímetros, la mayoría de ellas. ¿Se acaba el cine analógico? El cine analógico se acaba, definitivamente. El cine en 35 milímetros va a ser una cosa para filmotecas y festivales. Es decir, no el cine que estrenemos los festivales. Me refiero al cine que programamos en un ciclo histórico, en un ciclo como el de Los Modernos, que es cine mudo, o un ciclo de películas de una determinada época en la cual pues lo que se usaba habitualmente, por supuesto, era el 35 milímetros y se cuenta con una serie de copias que proceden de filmotecas o de determinados archivos o de empresas distribuidoras que tienen almacenado ese material en 35 milímetros, pero digamos que es un objeto ya obsoleto para cualquier producto nuevo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo vemos que sobre todo el cine más, pues eso, que está en ese espacio intermedio o en ese espacio previo, que es el de los festivales, el cine, llámelo independiente, de autor o como quieran, pues lo que se hacen es muchas copias, algunas copias en HDCAM, y se hace circular eso por los festivales, se hace quizá también alguna copia en DCP para algún festival mayor, donde tienen una sala muy grande, donde puedan tener una sala muy grande con un proyector de ese tipo. Pero es que este año en el Monopol ni siquiera teníamos un proyecto. Los dos últimos años sí lo habíamos tenido y este año no. La crisis aquí también supongo que está pesando, está dejando su marca. No en lo que el festival ofrece, sino en lo que el propio cine como industria puede proporcionar para seguir haciendo circular las películas, ¿no? Una situación que para nosotros es relativamente nueva. Siempre los formatos digitales son más económicos, se supone, ¿no? En la producción, sí, en todas las etapas de producción, postproducción, y ha cambiado totalmente, por supuesto. Pero vamos, es que es a veces me lo planteo, si me pongo en el pellejo de un cineasta, me produce la misma sensación de vértigo que, quizá no tanta, pero casi la misma sensación de vértigo que la diferencia entre la época de las máquinas de escribir y los ordenadores. Digo, a la hora de, por ejemplo, escribir un libro o una tesis doctoral o algo así. O sea, ¿cómo se le arregla a la gente para escribir un libro y publicarlo estupendamente? Gastando mucho papel, me imagino, tirando mucho papel a la basura, pero cosa que ahora no tenemos que hacer porque podemos corregir en el ordenador, ¿verdad? Y Pero aparte de eso, aparte de que, de que da esa especie de libertad de poder estar trabajando en un espacio más reducido y con un material que tienes ya ahí cargado en el ordenador, la propia producción en sí se abarata. No tienes que estar pensando en que cada fotograma que filmas es carísimo. Puedes dejar que la cámara siga grabando. Eso también es una limitación estética, en cierto modo. Muchas veces se ha denunciado que eso es una. Que eso es como si diera el grabar con una cámara de vídeo te da permiso para seguir grabando todo lo que quieras, ¿no? Que ya te las arreglarás en el montaje. Mientras que el cine te comprometía, o sea, el formato cinematográfico te obligaba a elegir muy bien lo que tenías que rodar. Porque había un corte, o sea, un acción y un corte. O un rodando y un corte. Y esas eran. Esas de hecho eran las palabras fundamentales del director, acción y corten, ¿no? Eso es lo que identificaba al director. Y ahora no se dice acción, ni se dice corten, la cámara sigue. Entonces eso ha cambiado mucho también el modo de entender las imágenes, al margen de que luego efectivamente luego uno monta, evidentemente según los niveles de producción, se puede montar en un tremendo estudio sofisticadísimo o prácticamente en casa, depende de cómo se haya planteado uno. Depende de la escala del proyecto. Y luego, por supuesto, está el hecho de que ya no tenemos que cargar con unos sacos de 25 kilos, con cinco bobinas, que hay que llevar a la cabina de producción, montar, se puede romper, siempre hay disgustos con el celular. No, tenemos, en el caso del DSP es un disco duro, en el caso del HDCAM es una cinta o en el Betacam digital, ¿no? También es verdad que el 35, la fotografía, la imagen fotoquímica, digamos, ese pigmento, el grano en vez del píxel, pues todavía mantiene Igual una que ventaja, hay ¿no? defensores del vinilo, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que mientras que al defensor del vinilo a lo mejor sí se le puede objetar que objetivamente igual la calidad no es superior, sino que se trata de una calidad distinta, más cálida, el sonido del vinilo, la diferencia entre el 35 milímetros y la imagen producida digitalmente, yo creo que ahí todavía sí hay todavía hay un pequeño. Pero podría ser que todavía mejorara. Sí, claro que por supuesto mejorará, pero efectivamente la imagen, una imagen de 35 milímetros, digamos, rodada con niveles de excelencia notables, pues realmente una imagen producida digitalmente, por mucho que sea HD, por ejemplo, en el movimiento, en ciertos efectos de barrido, se acaba notando. Se acaba notando. Cuanto más pequeña es la pantalla, más se nota, de hecho. En la gran pantalla realmente se ha llegado a unos niveles de perfección digo en producción, no me refiero ya en lo que es el material de exhibición, que ahí lo que se homogeneiza todo un poco más, ¿no? Pero efectivamente es una cuestión también de que de pronto la imagen ya no tiene un cuerpo propio. Es muy bonito coger una película e ir revisando los fotogramas, ¿no? Y tocar las imágenes prácticamente y ponerlas en la moviola. Ahora Se comprueba el efecto óptico de los fotogramas, el Sí, movimiento y demás, claro. tiene consistencia, tiene existencia física, mientras que el otro es una especie de artilugio virtual que lo que hace es reproducir, leer una señal, decodificar una señal y reproducirla, y al reproducirla, pues resulta que lo que aparecen son imágenes y sonidos, ¿no? Bueno, yo no soy especialmente romántico para estas cosas, ¿no? Creo que cada cosa tiene su interés. Yo me fascina la sensación esa de estar con celuloide y la fotografía pura y dura de fotoquímica, ¿no? Pero entiendo perfectamente las ventajas de producción inmensas que trae el digital. Eso creo que es irrenunciable. Bueno, nos hemos metido aquí a hablar de este tema. Sí, antes de empezar con el festival en sí. Podemos ya entrar entonces con la programación. Nosotros aquí en la Linterna Mágica vamos a estar hablando de los diferentes ciclos. La semana pasada entrevistamos a la gente de la cátedra Josefina Latorre, etcétera. Así que vamos a centrarnos, si te parece, Luis, en la sección oficial, la informativa. Y los otros dos ciclos que tú organizas sobre directores, que a partir de ahora seguro que se van a volver conocidos por el público de Las Palmas de Gran Canaria, al menos durante unos meses. No, y esperemos que sea por mucho más tiempo. Empezando por lo más importante, ¿qué podemos decir de la sección oficial? Yo diría que es de las mejores que hemos tenido en mucho tiempo, pero es una opinión particular. Evidentemente luego tendrá el público que cada espectador juzgará. La encuentro bastante compacta, muy coherente, sin concesiones, en el sentido de que creo que ofrece que ofrecemos con esa sección oficial justamente aquello que queremos ofrecer. Quizá echaríamos en falta tener, por ejemplo, la presencia de algo que viniera de un poco de aire fresco de otras latitudes, de Estados Unidos, del cine independiente, que por muy interesante que sea, parece que es un territorio difícil de abordar, difícil que bueno, que tiene otros cauces de difusión, y no tanto en los festivales. Creo que tenemos películas excelentes, no voy a decir cuáles porque no puedo, si por tanto tendría sentido. Yo creo, invito al público a que vea todas las que pueda y que cada cual opine. Es una sección oficial además llena de nombres jóvenes, de gente. De las 15 películas, 10 optan al premio al mejor nuevo director. Eso es una cifra que está francamente bien. Precisamente por el no poder o el haber renunciado este año a hacer una sección separada de nuevos directores por recorte presupuestario, aunque mantenemos el premio, pero no tenemos una sección aparte, es decir, otras 12, 14 películas solo de nuevos directores, hemos tenido que apostar más fuerte en la sección oficial por compactarlo mucho, por ofrecer algo que se parezca a lo que nosotros entendemos que es un, bueno, el cine contemporáneo. Como tampoco estamos pudiendo viajar demasiado, y de hecho nada, no estamos pudiendo visitar festivales, la selección se ha hecho mediante un peinado en el que hemos contado con colaboradores de aquí y de allá, y nos hemos guiado mucho por lo que ha ido pasando en festivales anteriores. Hemos ido revisando lo que se pasaba en festivales anteriores y decantando a partir de ahí, y al final lo que salen son películas que en su mayor parte tienen, han llamado mucho la atención en determinados lugares, ¿no?, en determinados eventos, y con lo cual al final acaba siendo una sección casi como una especie de recopilatorio, de una especie de top ten, o de sí, de, no es top ten, sería top 15 de películas que han tenido mucha relevancia en los festivales del último medio año aproximadamente. De hecho, desde el Cannes del año pasado hasta hoy. Y bueno, por citar algún título en particular, lo hago yo, no tú. Respecto a la expectación, habría que destacar la polémica en torno a Tabú, ¿no?, de Miguel Gómez en Berlín, creo que fue, ¿no? Sí. En fin, tengo ganas de comprobar entonces por qué esa polémica. Habrá que ver esa película y el resto de la sección oficial, como bien decías, Luis. Si me permites un inciso, la polémica fue polémica porque cierto crítico, digamos, de un medio mayoritario se empeñó en ello, no por nada más. O sea, de hecho, la película generó hasta cierto punto un cierto, vamos, bastante consenso. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo escribir en un medio X o escribir en El País. Ahí de pronto la relevancia, y más teniendo ya un... Sí, que pues, hay polémicas generadas por una sola persona, ¿no? Exacto, también, claro, una polémica generada por una sola persona, de la que además se espera eso. Ya. Entonces, pues bueno, en fin, también hay que relativizar mucho el tema. Pero ya que ha habido cambios, vamos a aclarar entonces, por un lado, dentro de la sección oficial están los largometrajes, luego los cortometrajes, y hay tres premios, si no me equivoco: mejor largo, mejor director novel y mejor corto, ¿no? Bueno, de hecho, en realidad hay primer y segundo premio. O sea, el mejor largometraje tiene dos premios principales, ¿no? Luego está el premio al mejor nuevo director, efectivamente, que se disputa no entre las 15 películas, sino entre 10 de las 15. Y luego hay una serie de premios, pues hay un premio especial del jurado, que no tiene un montante económico, pero que sí, pues digamos que tiene, que es eso, es una mención, ¿no? Una mención especial del jurado, una película que les parece importante y destacada. El premio mejor corto, también puede haber una mención, a veces se hace una mención especial o un premio especial del jurado a otro cortometraje que entiendan que debe ser subrayado, que debe ser destacado. Y luego pues otros premios como el mejor actor, mejor actriz y tal, que tienen otro, digamos, otra significación, ¿no? Y por supuesto está el premio del público. Y el del jurado Signis también, ¿no? No, el jurado Signis no viene este año. Este año, vale. La crisis. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ya sí que nos podremos meter un poco más a fondo, me imagino, con la sección informativa, ¿no? Algo parecido de voluntad de recopilar es lo que encontramos aquí, ¿no? Y con nombres más conocidos, por ejemplo, que el año pasado, ¿no? Sí, es que también va por época. Es que el año pasado tampoco había mucho... A ver... Lo que había el año pasado, pues digamos que ya había circulado demasiado, o ya lo habían comprado un distribuidor, o lo que fuera. Pero esto va por cosechas, no es una cosa de que un año estamos más acertados, otro año. Sí, eso también tiene algo que ver. La suerte tiene que ver. Tienen que ver muchos factores. Pero sobre todo es que hay años de cosecha buena y años de cosecha menos buena. Y este año, pues la cosecha era muy prometedora. Tenía la última de Naomi Kawase. Dos películas de Werner Herzog, una de ellas que ya se ha visto en parte del territorio nacional, pero otra que se estrenó ahora en Berlín, que realmente no es una película, es una serie de televisión de 4 horas. ¿No? Claro, las dos tienen la misma temática, ¿no? De entrevistas a prisioneros en el corredor de la muerte. En el corredor de la muerte, efectivamente. Entrevistados por Werner Herzog con ese estilo particular. Claro, es lo que diferencia Herzog respecto a cualquier otro documental al uso, ¿no? Sí, es puro Herzog, o sea, es esa especie de... Nunca sabes por dónde va a salir, es imprevisible saber qué pregunta va a ser, y esa forma de mirar o de saber encontrar momentos inefables que ningún otro cineasta es capaz de lograr, ¿no? A Herzog, de hecho, lo hemos intentado traer en algunas ocasiones, pero bueno, no es muy festivalero, aunque no lo agradece y todo esto, pero a ver si algún día. Pero bueno, es que sí, este año había muy buen material. Dos películas, digamos, de cine autobiográfico, si se puede... Sí. Bueno, al menos una de ellas, como la de Kinky Duke, Arirán, que es una película muy extrema. Y que además tiene mucho fan. Kinky Duke es un cineasta que tiene mucho fan aquí en el festival. Bueno, y que está retratando una crisis creativa, ¿no? Sí, una crisis personal, creativa, pero con unos extremos de crudeza y casi de masoquismo... terribles, ¿no? Que se aplica a sí mismo lo que le aplicaba en películas anteriores a otros personajes, ¿no? Sí, él parece haberse construido un personaje totalmente, consecuente con sus torturados, con esos otros personajes a los que parecía gustarle tanto torturar en sus películas de ficción. Es un tipo de una personalidad muy peculiar. O yo creo que una película muy importante también es This Is Not a Film, esto no es una película, de Jafar Panahi, que es un trabajo hecho en condiciones de arresto domiciliario, por este cineasta iraní que efectivamente fue detenido por las autoridades iraníes por el rodaje, antes incluso de haber empezado a rodar una película que el gobierno iraní le dio por prohibir, porque consideraron al leer el guión que aquello era impresentable o que era inadecuado de acuerdo a los criterios que ese régimen establece de lo que debe decirse y de lo que no. Sí, todo un manifiesto, ¿no? Y más en este año en que una película iraní por primera vez ha ganado un Oscar, ¿no? Sí. Bueno, de hecho... Que eso resalta la situación interna que pueden tener allí algunos creadores, ¿no? Es que el cine iraní es yo creo que es uno de los frentes activos de algo tan activo como es la resistencia iraní a la tiranía que allí se vive. Uh-huh. Que es extremadamente activo. A nosotros a lo mejor nos llega muy poco... Quien está más habituado quizá a navegar en las redes sí lo percibe más, pero en Irán hay una resistencia muy activa. Hay una clase, digamos, liberal o como se la quiera llamar, extremadamente activa en Irán y tiene una de sus, evidentemente, una de sus ventanas más evidentes en el cine. Porque además que la situación de... Ya, Panahi, a fin de cuentas, es uno de los tres grandes del cine iraní de los últimos 20 o 30 años. Estamos hablando de... O sea, Kiarostami ahora de pronto hace películas en Francia, ¿no? Como, aunque no es un hombre exiliado y hace películas. Aparte que el cine de Kiarostami nunca ha tenido una connotación política demasiado directa. Pero Mohsen Makhmalbaf, que en tiempos, allá en los años 80, era un cineasta islamista, ahora vive exiliado y no piensa volver nunca, ¿no? Vive exiliado y hace sus películas también en Francia, si no me equivoco, o con capital francés o de coproducción. Y ahora Panahi está detenido, entre otros cineastas que también están siendo represaliados de ese modo. Aquí hace 2 años, si no me equivoco, pusimos una película en oficial, Maite Eran for Sale, Mitterrand en venta, de una cineasta iraní que vino, de hecho, Granaz Mousavi, que vive en, autoexiliada, digamos, en Australia, y que hablaba de la historia de una chica que quiere exiliarse a Australia, una chica de inquietudes artísticas, es actriz, etcétera, y quiere exiliarse a Australia y todas las dificultades a todos los niveles que eso le produce. Bueno, pues la actriz de esa película, hace unos meses recibimos la noticia, se publicó en todo el mundo, de que había sido condenada a no sé cuántos bastonazos por participar en esa película. Con lo cual estamos hablando de un tema muy serio, muy serio. Se trata de arresto, se trata de una de formas de represalia, no diré, o sea, injustas de por sí, pero además absolutamente brutales en su despliegue, ¿no? Y pues ahí tenemos a Panahi, que se rueda a sí mismo, que rueda, bueno, una especie de... que digamos que lo que hace es poner en marcha aquello que él quería rodar en su película, en la película que ha sido prohibida, lo pone en marcha pues entre las cuatro paredes del entorno en el que se ha visto reducido, ¿no? Cada vez a más directores, ¿no?, que crean una especie de subgénero dentro del documental en el que ellos son protagonistas de alguna manera, o es una tendencia reciente, o por lo menos hay algunos títulos por ahí, ¿no? Bueno, esto es casi de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que sí es verdad que el vídeo precisamente te da esa oportunidad de poder llevar una especie de diario, ¿no?, de grabar cuanto quieras y además es un aparatito muy ligero y eso te permite que en el entorno más íntimo y doméstico poner a funcionar la cámara y extraer de ahí experiencias y extraer pensamientos o lo que sea. Y en cualquier caso, pues eso, componer una especie de diario filmado o grabado. Sí, este es un género, de hecho, sobre el que nosotros hicimos un ciclo coordinado por Gregorio Martín Gutiérrez, que además se fue acompañado de un libro estupendo sobre el tema. Y yo creo que ha sido uno de los mejores ciclos que hemos hecho en el festival, que se llamaba Cineasta frente al espejo. Era espectacular. O sea, además fue el mismo año en que vino Naomi Kawase, que es una de las cineastas que practican ese género, por así llamar. Entonces, pues, estaban la Kawase, que estaba allí mismo, quiero decir que estaba aquí mismo, en Las Palmas, pero había películas formidables de Alain Cavalier, de Van der Keuken, de Raymond de Pardon. En fin, fue de lo mejor que hemos hecho, porque además convenía ponerlas todas juntas para ver también las diferencias tan grandes que hay entre ellas. Porque parece que es una cosa muy endogámica, muy de un tipo ególatra que... Que todas las películas serían iguales, ¿no? Sí, o que es una cuestión pura de eso, de egolatría y no. Son obras absolutamente... Algunas de ellas son, de hecho, parecen casi lo contrario, parecen un vaciado. Muchos cineastas hacen este cine casi vaciándose a sí mismos, ¿no? Contando... sus vidas desde un punto de vista en el que su propia subjetividad acaba quedando totalmente desplazada, ¿no? Y esa es una experiencia fascinante. En este caso son las circunstancias las que fuerzan a Panahi a hacer una película, pues eso, en primera persona. La película que debió haber sido y no fue, pues queda ahora transformada en, digamos, en los diarios de la película que no pudo ser. Muy bien, estamos dando aquí algunas pinceladas de la programación del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria con Luis Miranda, programador. Vamos ya, que no nos queda mucho tiempo, con esos dos ciclos dedicados a directores, Sergei Lonitsa y Bernard Emont. Cada uno con sus propios planteamientos, pero que encajan, digamos, en el espíritu del festival. Sí. Vamos a ver. Sergei Lonitsa es un cineasta ucraniano, bueno, es bielorruso de nacimiento, al que ya no sonaba desde hacía unos años, gracias a, sobre todo gracias a Antonio Winrichter, que en algunos cursos que iba dando por el territorio español y que abarcaron también nuestra ciudad, pues nos descubrió imágenes de una película llamada Blocada, Bloqueo, que estaba confeccionada con material de archivo sobre el sitio de Leningrado. Es una película que lo que hace es recopilar un montón de imágenes del sitio de Leningrado y contar la historia de esa ciudad de algún modo durante ese bloqueo. Una historia terrible por lo que supone estar durante varios meses en pleno invierno sin tener acceso, o sea, sin suministro de comida y sin suministro de carbón, leña, lo que sea, ¿no? Con lo cual la muerte se convierte en algo absolutamente cotidiano. Entonces, en un curso que impartía Antonio, que se llamaba La muerte en el cine o algo parecido, pues recuerdo que descubrir esta película de pronto fue un momento importante. Y entonces pues lo subrayamos, o sea, lo anotamos y subrayamos, Sergei Losnitsa. Y el año pasado pusieron una película suya en el ciclo Memoria del Mal, ¿no? Dos, pusimos dos. Pusimos precisamente esta, Bloqueo, era la oportunidad ideal para hacerlo, y otra que se llama Revista, Revue o Review, que lo que hace es recopilar también material de archivo, pero de otro tipo. Se trata sobre todo material de propaganda, cine de propaganda de tiempos de Khrushchev, de Nikita Khrushchev. Pero claro, lo que conocíamos de él era precisamente esas dos películas de compilación de material de archivo, cuando realmente Losnitsa lo que había hecho toda su vida, no toda su vida, desde el año 96, que es cuando empieza, cuando hace su primer trabajo en cine, lo que había hecho era otra cosa, eran, digamos, trabajos documentales muy particulares, rodados en determinados lugares del mundo postsoviético, ¿no? Sobre todo en zonas rurales. Y en el año 2010 nos llevamos la sorpresa de que Losnitsa, que ya digo que lo teníamos bien apuntado como un tipo al que había que seguir, presenta un largometraje de ficción que además es recibido con muchísimo interés por la crítica de todo el mundo, que se llama My Joy. Entonces dijimos, este es nuestro hombre, tenemos que ver cómo es su obra, qué es lo que nos está ofreciendo. Y lo que nos ofrece es una especie de, si hay que escribir un modo, es una especie de gran panorámica precisamente de ese mundo postsoviético, con figuras, un paisaje con figuras, ¿no? Pero con figuras que parecen haber estado congeladas desde no se sabe cuándo, congeladas en el tiempo, desde los inicios de la revolución o desde la posguerra, tras lo que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial. Son imágenes que a veces, sobre todo en los documentales que ha rodado él, no los de compilación, son imágenes que a veces da la impresión de que estuvieran extraídas de películas soviéticas de los años 20, pero con sonido. Otras parecen más bien películas de realismo socialista de los años 50. En cualquier caso, siempre tienes esa sensación de anacronismo. Y lo que está retratando es un mundo anacrónico, que parece haberse congelado, que parece no avanzar, no avanzar. Y que existe en aquellas zonas de... Sí, y es un mundo que está vivo, y es un mundo de vida cotidiana, es un mundo de personas que tienen sus afanes, que tienen sus trabajos, que tienen que pelear con una naturaleza y un clima muy duro, en muchos casos, y con una vida cotidiana que, bueno, al menos por lo que se puede ver en ese cine, no parece muy estimulante, pero que están como congelados con respecto a esa visión de la historia, que a fin de cuentas para el régimen soviético era el gran mito, o sea, el mito que sostenía el régimen era el de la historia. En nombre de la historia era posible hacer cualquier clase de sacrificio, porque el futuro, la felicidad futura, estaba por llegar. Era algo que no podía no llegar. Y sin embargo, pues lo que Losnitsa rueda en el año 2000, 2003, 2005, es la vida en determinados lugares en los cuales, ya digo, podría ser 1950 o 1920, exactamente igual. Hay determinados detalles que de pronto te indican que no, que una campesina esté tapada con plástico en vez de lana. Eso ya te indica que no debe ser 1920, ¿no? Hay mucha ironía en eso, hay mucha ironía, pero además hay una forma muy particular que tiene él de hacer respirar las imágenes, de representar el tiempo, una forma absolutamente virtuosa de utilizar el sonido. Son películas, muchas de ellas son películas mudas, aunque tienen sonido, es decir, son mudas en el sentido de que no tienen palabras, o tienen murmullos, o tienen palabras que se escuchan de lejos y que en el fondo no informan de nada, pero siempre está presente el sonido del lugar. Aunque también hay excepciones como Landscape que operan al revés. Lo que uno ve son un montón de conversaciones entre gente, en fin, vecinos de una localidad que esperan la guagua allí entre la nieve, Nunca ves a quién estar hablando, ves rostros durante muchísimo tiempo, estás viendo rostros, a cuál más interesante, a cuál más... Puedes imaginarte muchísimas historias con ellos, pero lo que estás escuchando es lo que está diciendo alguien que está a su lado, siempre fuera de campo. Lo que cuentan a veces es muy divertido, otras veces es patético. Son además como conversaciones capturadas, ¿no? Secretamente. Luego está My Joy, que es una película brutal, durísima, que en el fondo lo que hace es condensar toda esa imagen bastante pesimista de... En un formato de ficción, claro. Sí, en un formato de ficción, en un recorrido que inicialmente parece bastante claro, lineal, un camionero por alguna zona de todo ese mundo inmenso que es Rusia, y de pronto aquello empieza a derivar, a tomar otros caminos, incluso otros caminos en el tiempo. Hay saltos cronológicos inesperados. Y lo que queda finalmente, efectivamente, es un mapa, pero es un mapa muy oscuro, muy... Uh-huh. Muy poco halagüeño de ese lugar. Es un cineasta puro, sobre todo me gustaría subrayar eso, es un cineasta puro, es un tipo, sientes que en el momento de poner la cámara y de registrar y conseguir determinadas formas, ciertos sonidos, ahí hay un, al mismo tiempo que hay una inteligencia perspicaz y también una especie de instinto muy, muy claro, ¿no? Muy bien, y ya lo último, tenemos que hablar un poco también del ciclo de Emon, sí. Este que ha sido descrito como una especie de sucesor de Robert Bresson en plan franco-canadiense. Sí, claro, es un cineasta quebecois, o sea, de Quebec, de Quebec como concepto incluso, o sea, de un mundo muy particular, de un mundo diferenciado del Canadá anglosajón por ciertos elementos culturales muy, muy específicos, y uno de ellos es el catolicismo. Es casi una especie de Irlanda o de Ulster, dentro de Ulster pacífico, de Ulster civilizado, digamos, ¿eh? Sí, hasta han tenido sus votaciones. Sí, sí, sí, sí, digamos que todo este tipo de dilemas. Y para de, si se independizan o no, y, exacto, y lo han llevado bastante bien todo. Y todo lo han llevado muy bien, y, uh-huh. y hasta donde yo sé, creo que el propio Mond es independentista, pero parece ser, al menos por lo que nos llega de ellos, por sus películas, porque no es el único caso, ¿no? Parecen ser gente bastante civilizada. Gente bastante civilizada y un poco triste también, digo, a juzgar por esas películas, ¿no? Porque no es el único caso, el de Mond, hay otro cineasta, digamos, de cierta relevancia, quebecois, como Denis Coté, que es un tipo del que se habla mucho en los festivales desde hace años. No se ha estrenado nada de él en España, por supuesto, pero, bueno, ni tampoco de Mond. Bueno, de Mond efectivamente tiene cinco largometrajes de ficción. Tiene una obra un poco más amplia porque ha hecho también documentales. Él es antropólogo de formación. Pero él ha restringido, digamos, su filmografía, o lo que quiere que se muestre su filmografía, a estos cinco largometrajes de ficción. Y lo más interesante, una de las cuestiones llamativas de su cine, es que las tres últimas películas versan sobre las tres virtudes teologales: la fe, esperanza y caridad. Aquí vimos la última de ellas, La donación, de Legacy, que de hecho se llevó tres premios en el festival de 2009 o de 2010, no me acuerdo ahora mismo, que es una película estupenda. Pero esta era la última entrega porque correspondía a la idea o la virtud de la caridad. La novena sería la fe, y contra toda esperanza, contra toda esperanza, sería... a ver, ¿cómo es? Fe, la esperanza, claro, evidentemente. Ajá. Bueno, sí, esto entonces ha hecho que a Emon se le haya visto esta cosa de hacer un ciclo de películas en torno a tres conceptos, y además a tres conceptos religiosos, pues ha generado muchos interrogantes, mucha curiosidad, porque, bueno, es como Kieslowski, ¿no?, que hacía una película... Por los diez mandamientos. Por los diez mandamientos, ¿no? O que hacía otra película sobre tres conceptos asociados a la bandera francesa y al emblema democrático originario de libertad, igualdad y fraternidad, con tres colores, ¿no? Entonces, claro, se la compara con Kieslowski, pero de estilo es muy diferente. De estilo, de concepto, es muy distinto. De hecho, recuerda mucho más al cine hiper austero, extremadamente riguroso, medido con escuadra y cartabón de Bresson, ese cine que espera a través de un sistema formal muy muy preciso, lo que hace es aguardar a través de, pues ya digo, de esa especie de serenidad impuesta por el sistema, por el estilo, de aguardar a que acontezca una especie de revelación. Emon no es un hombre religioso, de hecho se confiesa agnóstico, pero se siente muy tocado, muy fascinado incluso por el universo moral católico, ¿no? Por un universo moral católico muy específico como es el de esa zona que es Quebec. Como ocurre también con tantos artistas, por ejemplo, siguiendo la misma analogía de antes con el caso irlandés, ¿no? Entonces, digamos que estos tres conceptos le sirven para explorar situaciones, digamos, dilemas morales extremos, por así decir, dilemas morales ante los cuales los personajes, los protagonistas, deben tomar una opción muy determinada, una opción radical, absoluta, contra su primer impulso. En esto a lo mejor sí se parece al último Kieslowski, ¿no? O por lo menos al Kieslowski de Azul, al personaje de Juliette Binoche. Los personajes de Mon suelen tener un poco ese perfil de una persona que está en una situación totalmente desesperada y que rompe con toda su vida, o que busca una salida que le permita romper con toda su vida y empezar de cero, desde el vacío más absoluto, ¿no? Desde la desesperación. Pero claro, Mon lo que propone, además es un hombre muy de izquierdas, lo que propone es una lectura, ¿cómo decir?, más comprometida, incluso políticamente, con la realidad. Es un cineasta muy complejo en este sentido y muy interesante. Muy bien, pues estaremos muy pendientes en los próximos días para ver esas películas de estos ciclos de los que nos ha hablado Luis Miranda, programador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Luis. Y ya empieza todo el trajín del festival. Vamos a disfrutar en la zona del Monopol. Y en el Guiniguada también. ¿Eh? No se olviden que ahí tenemos muy buenas películas también. Muy bien, pues hasta pronto, Luis. Venga, hasta pronto, gracias. Camino es el silencio. No hay otro camino. Para llegar al silencio, que es la casa interna que cada uno tiene, hay un buen trecho a caminar. Hemos estado hablando con Luis Miranda, programador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora hablamos con un director que presenta su último trabajo en el Foro Canario. Él es Amaury Santana, lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Amaury, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues concretamente, tu largometraje Ensueño se proyecta esta tarde en pase único a las 6. Cuéntanos lo que vamos a poder ver. Bueno, pues esto es un documental que hice con un grupo que se dedica a hacer trabajos de crecimiento personal, temas de meditación ese tipo de trabajos que ellos hacen talleres durante el año, pero concretamente una vez al año hacen un viaje a algún lugar, a alguna isla o incluso al extranjero, se van como de retiro. Entonces están una semana, unos ciertos días haciendo todo el trabajo de que propone el guía o el sanador que es Cristóbal. Entonces él propone una serie de ejercicios, que es lo que el grupo va trabajando durante todos esos días de retiro. Y esto en concreto fue el retiro que hicieron hace 2 años en la isla de La Gomera. Entonces yo estuve con ellos durante 11 días, viendo un poco la experiencia que era ese taller y lo que hacían en la isla durante esos días. Y todo esto siempre con tu estilo, que aborda de una forma creativa y particular las técnicas del documental, ¿no? Sí, porque no había ningún tipo de requisito previo ni se esperaba nada de este resultado. Realmente fue algo que surgió bastante de la casualidad. Yo, aunque había conocía un poco el trabajo que hacía este grupo, realmente nunca había ido a ningún viaje que ellos habían hecho anteriormente, entonces no sabía lo que me iba a encontrar. y ellos tampoco me pusieron ninguna requisito ni tampoco objetivo en lo que el resultado final que se quería obtener. De hecho, tampoco se tenía muy claro que lo que se quería obtener era un documental. Yo creo que salió un poco a consecuencia del material rodado y viendo que por ahí podía haber algo que se podía podía armar una narrativa, ¿no? Y una narrativa desde largo, además. Entonces, pues, como no había ningún tipo de planteamiento ni de expectativa, pues fue un dejarse llevar y en ese dejarse llevar pues fueron apareciendo cosas y que aparecieron hallazgos que no me imaginaba y que han sido muy positivos para poder experimentar a nivel de la imagen que no contaba con ellos, no esperaba que iban a suceder. Y esta es la primera vez que presentas un largometraje en el Foro Canario, que por otro lado esa sección está vigente desde el año pasado, nada más. ¿La de los largos? Dice. Sí, digo que es la primera vez que presentas un largo. Cortos ya habías presentado. Sí. Sí, efectivamente. Es el primero que presento y el primero que hago. No había superado los 55 minutos. Entonces, bien, doblemente contento. Primero por hacerlo y luego porque lo hayan seleccionado, claro. Uh-huh. Pues nada, a Mauri Santana, director Gran Canario, que participa con Ensueño en la sección del Festival de Cine Foro Canario. Esperamos volver a hablar contigo durante este festival. Que haya muy buenas vibraciones esta tarde en ese pase único. Le recomendamos a los oyentes que no se lo pierdan, de Ensueño a las 6 de la tarde en el Monopol. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Venga, hasta pronto, a Mauri. Hoy es el día. Bien, usted dirá, querida, ¿a dónde vamos? Venga a pasar el otoño de la vida en un palacio indio. Arcos y balconadas cubiertas. Es una urbanización de lujo donde todos los residentes están en la edad dorada. ¿Como la Costa Brava? Sí, pero con más elefantes. Este es el tráiler de la película inaugural del festival. Como decíamos al principio de este programa, las proyecciones empezaban a las 9:30 de la mañana, pero oficialmente el acto de apertura se producirá esta tarde a las 8:30, primero en el Gabinete Literario, y después se podrá ver la película El Exótico Hotel Marigold, de la que estábamos escuchando el tráiler, dirigida por John Madden. Pero bueno, quien ya ha estado en las primeras sesiones del festival y nos lo va a contar aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio es nuestro compañero Orlando Santana. Hola, hola Orlando, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta mañana viste dos películas, ¿no? Madrugaste y... Uh-huh. Y ya nos puedes traer tus primeras impresiones. Sí, con cierto temor siempre a la sección oficial porque no sabemos lo que nos va a deparar. Es el atractivo también, ¿no? Exacto. Es un riesgo, pero, digamos. La verdad que me han causado buenas sensaciones estas dos películas. En primer lugar, a las 9:30 se presentó Bai Bata, Baby Factory. Es una película filipina del director Eduardo Roy Jr. Pues esta película está rodada en un hospital de Manila y cuenta un poco las vicisitudes que suceden durante varios días en este hospital. Principalmente la protagonista es una enfermera llamada Sara, que cuenta un poco sus problemas dentro del hospital, pero también cuenta a modo de denuncia lo que sucede en el hospital con las mujeres que allí, las parturientas, con los problemas que hay, que están hacinadas en una habitación enorme con muchas camas alrededor. Y bueno, es una película de denuncia con un toque documental, como creo que van a ser las películas a concurso en este festival. Hay una cierta tendencia, ¿no? Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Uh-huh. Se difuminan las fronteras entre el documental y el cine de ficción. Más o menos eso ocurre también en el otro título que pudiste ver esta mañana, ¿no? Así es. en el pase de las 12 también la sección oficial con la película Sip Oi, el lugar del manduré, pues habla de una tribu, la tribu Wichí, que está un poco postergada al ostracismo y cuenta con varias personas de esta tribu cómo va sucediendo ciertas historias ancestrales de una forma totalmente documental, ¿cómo no? Y bueno, es un documental de una hora que se deja llevar bastante bien con unas parábolas bastante bonitas. Con lo cual podemos decir que este contacto inicial con la sección de películas a concurso del festival tampoco ha sido tan fiero como lo pintaban, ¿no? No, de momento la película filipina, Bahía Bata, me ha causado buena sensación y quería tan solo reseñar que me ha gustado mucho la actuación de Diana Subiri, que es la actriz que hace de enfermera. Y bueno, yo creo que tiene bastantes posibilidades de llevarse algún premio, aunque todavía es pronto. Claro, podemos empezar ya a hacer quinielas que iremos completando a lo largo de la semana que viene. Insistimos en que tendremos programa de lunes a viernes. Yo el año pasado la verdad es que no acerté en nada, no había visto demasiados títulos de la sección oficial, pero me sorprendió la decisión del jurado, algo comprensible y habitual por otro lado, porque el jurado, pues bueno, cada año es distinto y son los únicos prácticamente que se ven toda la sección oficial, ¿no? También quería comentar que a las 12 también en el Guiniguada se proyectó Los Modernos, Vanguardia. Bueno, fue un bloque de varios cortometrajes de cine mudo donde se pudieron visionar películas como Un perro andaluz, ya muy conocida, y o Un paseo a propósito de Niza, de Jan Vigo. Claro. Nuestra intención es dedicarle la edición del próximo martes por completo a este interesantísimo ciclo Los Modernos sobre cine mudo, que además huye de los tópicos. En cualquier caso, no nos vamos a atrever a desgranar la programación del fin de semana, porque entonces nos pasamos 3 horas aquí y además la verdad es que las elecciones son bastante complicadas. Hay 3, 4 o 5 películas a la vez. Pero sí que tenemos que hacer un comentario sobre lo que se podrá ver esta misma tarde. Entonces, este año, por norma, las sesiones empiezan a las 6 de la tarde, con alguna excepción a las 5, pero muy puntual. Creo que son películas del Zika y demás. Esa otra sede del festival, por supuesto, también en la zona de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero volviendo a lo que podremos ver esta tarde, por un lado, desde las 6, otro título del ciclo Los Modernos, de cine mudo, el titulado Mutterkrausens Far ins Gluck, de Phil Jutzi. Dura un poquito más de 2 horas, conviene tenerlo también en cuenta para planificarse. Luego, a la misma hora, también está esta película de la que nos hablabas, Orlando, Bahía Bata, producción filipina y que tiene la recomendación aquí de nuestro compañero, o sea que habrá que intentar verla, pero también a la misma hora, estas son las cosas que tiene el festival, está programada esa película de Amaury Santana con el que estábamos hablando. Hay que decir que de Bahía Bata habrá un tercer pase en posteriores días, así que en fin, tampoco es una tragedia. Y nuestra elección sería ir a ver a las 6 Ensueño de Amaury y luego a las 8:30 en la sala 2 del Monopol esta nueva película de la realizadora japonesa Naomi Kawase, bastante homenajeada ya en el festival, se le hizo una retrospectiva en su día. Y eso haría, por otro lado, que nos perdiéramos la película de inauguración, está el exótico Hotel Marigold, de la que escuchábamos un fragmento. Pero bueno, yo creo que esa es una película que se puede ver el resto del año también, ¿no? Sí, es una película más comercial. Normalmente en la inauguración, la película de inauguración y de clausura suelen ser películas más o menos para todos los públicos, un poco al margen de lo que es la esencia del festival, que es más vanguardista, underground o como quieras llamarlo. Y bueno, y esta noche quien quiera pasarse por el Teatro Guiniguada para ver esta película. Sí, ya hemos comprobado en el tráiler que movidita es, hay bastante uh-huh. acción, es el mismo director de Shakespeare in Love, uh-huh. que es un director muy capaz, o sea que no creo que sea una decepción ni mucho menos. Nosotros nos vamos a atrever, como digo, con Naomi Kawase y después contaremos cómo es esa nueva película Hanetsu de la realizadora japonesa. Y nada, ya nos vamos acercando al final. Hemos hablado primero con Luis Miranda, el programador del festival, luego con uno de los directores de aquí de las islas que participan en esa sección tan importante como es el Foro Canario en Orlando. Adelantando un poco, queremos tener a varios directores canarios el próximo miércoles, ¿no? Y hacer un coloquio, que nos cuenten un poco cómo están participando en el festival. Sí, de momento tenemos a Mauri, que lo tendremos de nuevo aquí el miércoles, a Mercedes Afonso y a Naira Sanz, que también estarán por aquí presentando sus trabajos. Y bueno, como hicimos el año pasado, por estas fechas del festival, hablaremos un poco de cómo está ahora mismo el panorama canario del audiovisual. Claro, con la excusa del Foro Canario, muy uh-huh. buena excusa, por supuesto. Y nada, ya solo queda comentar un poco por qué hemos elegido esta sintonía. Vamos a escucharla un poquito. Era esta, I've Heard That Song Before, interpretada por Joyce Bridge, pero que es un auténtico estándar, ¿no?, de la canción norteamericana, ¿verdad, Orlando? Sí, interpretada por Harry James a la trompeta, y también cuando me dijiste que iba a ser nuestra sintonía, la reconocí al instante porque la había escuchado en Hannah y sus hermanas de Woody Allen. Que también aparece en esta sintonía en esa película. Claro, Woody Allen se dice que tiene ahí una enorme colección de discos y uh-huh. se pone él mismo a seleccionar la música para las bandas sonoras de sus películas dentro de esa programación estricta que tiene él. En tal mes empiezo a escribir el guión, sí. etcétera. En tal mes empiezo a rodar. Pero claro, no hay ninguna película de Woody Allen en el Festival de Cine, sino que encontramos esta canción también en el título Adiós Muñeca, protagonizado por Robert Mitchum dentro del ciclo Carta Blanca a Phil Comen, del que hablaremos el lunes si todo marcha bien. Así que nada, ya hemos dibujado un poco las líneas maestras de lo que va a ser nuestra programación especial de los próximos días aquí en La Linterna Mágica, junto a otras entrevistas que vayan surgiendo sobre la marcha, opiniones de cinéfilos, lo que nos dé tiempo y lo que podamos materialmente. Uh-huh. Gracias por estar aquí, Orlando. Sabemos que vas a tener una maratón durante los próximos días. Empaparnos del cine que ofrecen el Festival Internacional de Cine de Las Palmas y para dar visto bueno aquí en nuestro programa en La Linterna Mágica. Muy bien, pues nada, aquí terminamos. Como te hemos estado comentando, la semana que viene, de lunes a viernes, cubriremos el festival con nuestro horario de 2:30 a 3:30 de la tarde, aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en canariasahoraradio.com y en nuestro blog, lalinternamagica.canariasahora.es. Por si fuera poco, a ver si nos animamos a escribir unas pequeñas crónicas. Y ya después del festival, pues que nos lleven directamente a una casa de reposo, ¿no? Sí, acabaremos bastante mal después de... Pero bueno, merece la pena, es una vez al año. En el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda y presentando Orlando Santana y un servidor, a José García. Nos vemos por la zona del Monopol. Esta es una invitación para quien pueda de disfrutar del festival.